Aquí me las vengo a dar de poeta y de cantor. Verseando soy constructor, mis versos van a quedar. Hijo soy de verseadora, de chico escuché la rima. Hijo soy de verseadora, de chico escuché la rima. Mi madre siempre me anima con su vena creadora. Luego me llega la hora de mis frutos entregar y empiezo a versificar, primero con la cuarteta. Avezado poeta, aquí me la vengo a dar. Me defiendo sin problema con la décima espinela, y el ingenio se me vuela cuando trabajo un poema. Versifico cualquier tema, ya que soy muy buen autor. Con mis dotes de escritor dibujo el ayer y hoy, y a veces yo me las doy de poeta y de cantor. Doy especial importancia a la rima consonante. Doy especial importancia a la rima consonante y a la métrica constante para lograr elegancia. Si a pesar de mi ignorancia desestimo algún factor, del verso he sido el actor que le ha dado mayor peso y a usufructo de mi seso, verseando soy constructor. Aunque mi verso es sencillo, no deja de ser profundo, y a veces yo lanzo al mundo obras que tienen gran brillo. Pero si no maravillo o tampoco doy que hablar, esto viene a demostrar que el fruto no está maduro. Mas téngalo por seguro, mis versos van a quedar. Seguro se va a decir que hombre tan poco humilde. Seguro se va a decir que hombre tan poco humilde. O quizás alguien me tilde de incapaz para escribir. Pero el tiempo va a medir el valor de mi legado, que también me fue heredado de muy atrás en la historia, y que guarda la memoria de lo humano y lo sagrado.